dirigentes políticos de nuestra ciudad, más precisamente lo del peronismo, por uno de los temas que está en la agenda que preocupa y mucho, que tiene que ver con otro incremento más en la tarifa del agua. Ya lo tenemos a Mario Quiroga del otro lado de la línea. Para charlar y analizar un poquito. Vale recordar que el espacio que representa Mario Quiroga ya, creo que fue en enero, ahí me va a corregir él, había presentado un comunicado en repudio al incremento en ese momento en la tarifa de agua. Bueno, ahora se votó en primera lectura, fue la audiencia pública el martes pasado y puede ser que hoy se termine aprobando un nuevo ajuste, Cari. Sí, datito, el incremento que se está discutiendo es del 57% en el servicio de agua dividido en cuatro tramos. El primero es un 33% en mayo, el segundo un 8% en junio, 8% en julio y 8% en agosto. Y queda abierta la discusión hasta llegar al mes de diciembre. Hasta el mes de diciembre, lo cual en un acumulativo estamos hablando de un porcentaje al menos alto para el bolsillo del vecino o la vecina. Mario, ahora sí te saludamos. Buen martes, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días chicos, buenos días Cari, buenos días Bruno, buenos días a la audiencia de todo Villa Allende. Muchas gracias por darnos este espacio. Mario, ya con tu equipo lo habían planteado, si la memoria no me falla, al principio de año, en lo que fue el primer incremento. ¿Cómo toman esta nueva intención de la cooperativa de volver a ajustar el tema de la tarifa? Sí, como lo decís vos, nosotros venimos planteando desde siempre, digamos, en primer lugar, creemos que la cooperativa ha tenido sucesivos aumentos desmedidos desde el punto de vista económico que hacen y van en un sentido de generar un gran impacto en el bolsillo de los trabajadores, trabajadoras y vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que son los usuarios que tienen el servicio de agua potable. Como decías vos, nosotros no fue en enero, fue el año pasado cuando se planteó en noviembre el 30%, el 30% en octubre y el 30% en noviembre, que hizo casi un impacto interanual del 2021 al 2022 casi de un 120%. Nosotros, en este caso, como decía recién Cari, nosotros vimos el proyecto que mandó el Ejecutivo y que mandó la cooperativa del Consejo Deliberante, donde se plantea un aumento de un 57% en el total hasta agosto, dividido en cuatro tramos, que son el 33% ahora en mayo, retroactivo a mayo, en junio el 8%, en julio el 8% y en agosto el 8%. Eso hace un total lineal de un 57%, pero si uno lo lleva en el acumulativo, porque es el aumento sobre el aumento, casi en un 70%. Pero no es esta la gran discusión. Primero, la gran discusión es la prestación del servicio, y segundo, es el impacto que esto genera en el bolsillo de los trabajadores, como lo venimos diciendo, y sobre todo, digamos, siempre por encima de la inflación interanual, porque si uno se pone a analizar de lo que se aumentó desde mayo del 22, a mayo del 2023, que sería ahora, hace un acumulativo de 150%. Si uno se pone a analizar, porque el argumento y la única variable de ajuste que tiene la cooperativa y el Ejecutivo a la hora de defender el proyecto es la inflación. Entonces, si uno se pone a analizar y compara la inflación interanual en términos oficiales, es casi un 90 y un entre 90 y el 100%, y esto está por encima de eso. Entonces, no es un argumento que tiene la cooperativa a la hora de analizar, sobre todo también analizando un poco en términos de lo que se discutió o se discute anualmente las paritarias de los trabajadores y trabajadoras, que rondan en algunos casos el 90%, en los mejores casos en el 100%. Entonces, esto está por encima de lo que se discute la paritaria entre los trabajadores y trabajadoras, incluso los trabajadores mismos de la cooperativa, los trabajadores de la municipalidad, y esto hace, digamos, una inequidad en cuanto cuanto al argumento que tiene la cooperativa a la hora de aumentar, porque no se mide con la misma vara cuando le aumentamos o le queremos aumentar a los trabajadores y cuando aumentamos los servicios, no solamente en este servicio, sino, por ejemplo, ustedes hablaban recién el servicio de transporte urbano de pasajeros, que vamos a pagar el transporte más caro de la provincia de Córdoba y del país, yo diría. Siempre se dice que Córdoba capital paga el servicio más caro y urbano de pasajeros, pero en este caso Villa Allende va a pagar 150 pesos un servicio y un boleto del servicio urbano de pasajeros. Pero bueno, eso lo que no es otra discusión, pero bueno, en el tema del servicio de agua, no solamente el tema del impacto en el aumento, sino también la prestación y del servicio, ¿no? Que hay muchas quejas de vecinos y vecinas en ese sentido. Bueno, ese es un punto, Mario. Yo estuve en la audiencia pública el martes pasado. Y muchos de los vecinos, obviamente con el dolor en el bolsillo, pero te decían eso, ponele el aumento. Ahora hay, creo que como pocas veces he visto, mucho reclamo de los usuarios en cuanto a la calidad y a la continuidad del agua. Sí, bueno, reclamos que vienen año tras año en las audiencias públicas que nosotros participamos, te vuelvo a repetir, siempre el vecino llega casi desinformado a la audiencia pública, porque si nosotros no ponemos en agenda esto, desde el Consejo Deliberante ni del Ejecutivo no se informa mucho sobre cuál es el aumento. Entonces, el vecino llega casi desinformado. Obviamente, los reclamos de los vecinos año tras año y aumento tras aumento es, primero, la optimización del servicio. No es un servicio óptimo, no solamente en la calidad, en la cantidad y también en la frecuencia que se presta el servicio, sino también, obviamente, en cuanto a lo que el vecino ve como que algo que debería ser natural, un servicio óptimo, el argumento de la cooperativa es, digamos, bueno, por lo menos cortamos menos que otras ciudades el servicio de agua, por ejemplo, en verano. Entonces no es felicitar a lo que se hace menos peor, si quiere, es, digamos, prestar un servicio óptimo. Bueno, ustedes lo vieron en la audiencia pública, el tema de en el verano el color del agua, el gusto del agua, muchos vecinos y vecinas que han sufrido gastroenteritis por la calidad del agua, del servicio de agua potable en Villa Allende, se discute si es potable o no, digamos, eso hay responsables que deberían, digamos, en cierta forma medir la calidad del agua mensualmente y no saber. Sabemos si la cooperativa, o en este caso que es el ente que debería controlar la cooperativa, que es el auditor, no saben dar explicaciones al respecto. Muchos vecinos han expresado que incluso gastan 2 o 3 bidones semanales, que eso hace casi 1.000 pesos más semanales, sumado al aumento que se le da y al costo fijo que tiene el servicio de agua potable en nuestra ciudad. Entonces siempre, digamos, los aumentos van en un sentido de ajustar el bolsillo de los trabajadores, de achicar el ingreso de los trabajadores, y con un servicio, como decías vos, y como lo dicen los vecinos, no solamente en la audiencia pública, en las redes sociales, un servicio que no se presta óptimamente, seguramente los vecinos no tienen la gran verdad en ese sentido. Mario, buen día, Karina te saluda. Buen día, Karina. Preguntarte, porque el año pasado, cuando se discutía también este aumento, se hablaba no solamente del tema inflacionario, sino además de, y hablando de calidad, ¿no?, de obras que se necesiten llevar adelante para mejorar el servicio. ¿Vos crees que esas obras, esas inversiones se reflejaron realmente en la ciudad y fue justificado el aumento? No, obras obviamente que no se han hecho, obras de gran envergadura en la ciudad. Esto, digamos, obviamente hay una falta de inversión, una falta total de un plan de obras en la ciudad con respecto al servicio. Los vecinos los han expresado y nosotros, caminando la ciudad, uno lo ve, digamos, son obras parches que se hacen desde la cooperativa, que primero que no son de calidad, porque lo vemos y lo han expresado los vecinos. Segundo, dejan todo así nomás, una desinformación por parte de previa en cuanto a las obras que se han realizado, y no vemos una gran inversión. Una inversión que debería ser, digamos, estamos obviamente articulada con el municipio pensando en el crecimiento de la ciudad. La semana pasada se está discutiendo un emprendimiento allá por el corredor de la Padre Luchesi, digamos. Uh-huh. Es un caudal de agua que hay que aprobar para ese emprendimiento. Entonces, se aprueba primero los emprendimientos y después se discute la factibilidad de agua, se discute la factibilidad de la obra. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la falta de, digamos, de coordinación entre la municipalidad y el Ejecutivo, en un sentido de planificación organizada de la ciudad que le permita, obviamente, una eficiencia en el servicio de agua y no que vaya en el sentido de que los vecinos y las vecinas tengan menos calidad en el servicio de agua. Uh-huh. Eso es totalmente expresado por numerosos vecinos. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que no es un aumento justificado, obviamente que no queremos que financiar la ciudad, la cooperativa, porque creemos que la cooperativa tiene que tener su lógica administrativa, que no solamente de cumplir el servicio, sino también esto que decías vos de una gran inversión, pero no se ve y no se refleja la inversión en cuanto a las obras públicas. Ya te vuelvo a repetir, los vecinos se quejan constantemente de los parches que hace la cooperativa en las diferentes arterias de la ciudad y las calles obviamente quedan en cierta forma poco ordenadas. Uh-huh. las calles. Entonces, por eso creemos fundamentalmente que este aumento va por encima de la inflación interanual, que va en detrimento del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, que el servicio no es el mejor ni la mejor calidad del servicio de Sierras Chicas. Otra mentira también, en cierta forma, de la cooperativa es que pagamos más barata del agua. Eso es una totalmente mentira, porque uh-huh. si uno se pone a analizar y ve las otras ciudades, por ejemplo, Unquillo paga casi lo mismo que Villa Allende, pero con un consumo básico que le da casi 14 metros cúbicos al vecino. En Villa Allende se le da 10 metros cúbicos al vecino. Sí. En Agua de Oros, por ejemplo, 30 metros cúbicos. En La Calera no tiene un límite de metros cúbicos de consumo básico. Entonces, es una mentira que tiene la cooperativa que se paga el mejor servicio y que se paga el servicio más barato. Entonces, creo que hay que aumentar con razonabilidad, hay que aumentar con un criterio de justicia social, hay que aumentar con un criterio de empatía, de sensibilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque por ahí de las administraciones se aumentan con un criterio de mirar su propio bolsillo, porque si uno se pone a analizar la intendenta que firmó el decreto y el secretario de gobierno que firmó la ordenanza que va al Consejo Deliberante, los sueldos de ellos pasan en algunos casos, la intendenta los 600.000 pesos, el secretario de gobierno 400.000 pesos. Obviamente, si uno lo mira desde su perspectiva, le va a parecer ínfimo el aumento, pero hay que mirarlo con una perspectiva general de lo que ganan los trabajadores y los trabajadores. Sabemos el tema de la inflación, no estamos desconociendo eso, pero que tiene que ver con un criterio equitativo de la distribución, obviamente, de un servicio esencial. Ni hablar, digamos, cuando un servicio tiene que ser esencial, se tiene que garantizar a todos y todas las vecinas. Paguen menos, paguen más. Ni hablar, digamos, del servicio que se presta en Polinesia, ¿no? Uh-huh. Sí, y aparte que realmente tenga un fundamento, ¿no? Real, digo, si vamos a aumentar tanto, que haya un plan de obras para poder justificar obviamente ese aumento y que se refleje en la calidad para todos los vecinos y vecinas. Después que haya un balance real de los gastos que tiene la cooperativa y la cantidad de empleados que tiene la cooperativa en funcionamiento para poder, entender y justificar que realmente ese incremento sea el que tenga que ser, sea el real, pero que impacte justamente, si al menos lo vas a aumentar, que impacte en la calidad del servicio, primero que nada. Sí, sí, digamos, eso es relativo porque de verdad que hay opiniones muy subjetivas, pero lo que yo creo, digamos, en cuanto al argumento y a la fundamentación que hace el Ejecutivo en defensa de este proyecto y la cooperativa, los datos concretos es que están por encima de la inflación interanual. Uh-huh. Cuando una inflación es, digamos, del 90, el 100%, ellos están planteando un aumento que va a llegar a mayo del 2022 al mayo del 2023 en un 150%, ni hablar, digamos, el aumento anual. Entonces, con esto que decías vos, digamos, de la cooperativa y el manejo de la cooperativa, hay que decir también una realidad, ¿no? Siempre la cooperativa fue, digamos, en cierta forma, una plataforma de algunos candidatos y candidatas en Villa Allende, que nadie lo dice, porque siempre hay un statu quo, que no se dice nada, que no tratamos de no decir para no herir. Pero en realidad, si uno se pone a analizar desde el punto de vista político, hoy dos administradores o del consejo que fueron, que son parte del consejo de administración, uno es Padró, que es candidato no sé de qué sector, y otro es Albarracín, que está obviamente pegado al ejecutivo municipal. Entonces todas estas cosas tienen que ver con todo, todo tiene que ver con todo, así dice una vicepresidenta, ¿no? Entonces estas cosas hay que decirlo, ¿no? Estas cosas hay que decirlo porque cuando se pone en agenda estas cuestiones, hay que poner en agenda todo y toda la información. Por eso me sorprende, digamos, que el Consejo Deliberante, que tendría que tener un criterio de verdad de defensa, más de defensa de los vecinos y vecinas, haya aumentado este aumento, ¿no? Y la verdad que en esto, decir en honor a la verdad, bueno, sabemos que dos concejales se han opuesto, que es María Angélica Arcorta y Lucía Dion, en la cual, bueno, obviamente estamos de acuerdo con su posición. Así que esperamos que después de la audiencia pública, los concejales tengan también un criterio en cuanto a la sensibilidad, a la empatía, a la justicia social, y que, bueno, que no miren, digamos, desde su bolsillo solamente el aumento, sino que miren desde el bolsillo de que el que tiene precarización laboral, el que no llega a fin de mes, el que gana, digamos, por debajo de la línea de pobreza. Sí, la situación que estamos viviendo en general, ¿no? Mario, te agradecemos este rato con Radio Nexo y, bueno, poder acercarnos, obviamente, de tu postura, que seguramente es la misma inquietud y la misma preocupación que tienen muchos de los vecinos y vecinas de Villa Allende. No, le agradezco a ustedes y, bueno, y gracias por siempre dejarnos poner agendas por ahí y visibilizar temas que no se visibilizan, temas que debería ser acceso a la información pública de vecinos y vecinas, que ni la cooperativa, ni el ejecutivo, ni el consejo deliberante, a excepción de que solamente llamar a una audiencia pública, no ponen en conocimiento. Entonces, uno ve lastimosamente que las audiencias públicas no son por ahí masivas, pero eso tiene que ver con una falta total de desinformación al vecino y al vecino. Te mandamos un abrazo grande y lo vamos a seguir esta tarde de cerca. Gracias, Karina. Saludos a los vecinos y vecinas de la villa.